Profesor Luis Eduardo, bienvenido, ¿cómo está? Me complace tenerlo aquí de verdad en Uniminuto Radio. Muy buenos días, Ariel, agradecerle la invitación y también a la compañera Diana Gómez. Y pues, obviamente, unos muy buenos días a todos los radioescuchas de este importante programa. Bueno, se echó al hombro, obviamente, usted tiene todo un apoyo ahí, no es fácil construir este tema de la política pública para jóvenes. ¿Desde hace cuánto se viene trabajando, profe? Bien, esta iniciativa surge, digamos, en dos escenarios principalmente. Uno, pues, las inquietudes, las preocupaciones de sectores juveniles organizados en el municipio que venían avanzando en el fortalecimiento de la plataforma juvenil y fundamentalmente un actor que es la red, que era la red juvenil de Soacha. Y el otro escenario es la Universidad Nacional de Colombia. Hago parte de un grupo de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y allí surge a mediados del 2016 la idea de participar en una convocatoria nacional de la universidad en el escenario del posacuerdo. En ese orden de ideas tratamos de fundamentar un proyecto de investigación que nos permitiese generar transformaciones en los territorios y qué más necesario pues que trabajar en nuestro terruño aquí en Soacha. Y ahí arranca todo, profe. Sí, efectivamente, con un grupo de compañeros que habitan en el municipio, ¿sí? Empezamos a construir la propuesta y unos elementos de particular interés es que la propuesta tenía que articular actores locales. En ese okay. orden de ideas, aunamos a la Corporación Universitaria Minuto de Dios Centro Regional Soacha, la Licenciatura en Educación y el Programa de Trabajo Social, aunamos a la Alcaldía Municipal y nos estamos apoyando y está acompañando el proceso de manera decidida la plataforma juvenil Soacha como una alternativa que ha venido disponiendo de compañeros que están adelantando, entre otros, los talleres con los jóvenes en los diversos escenarios que usted ha planteado. Porque una de las cosas llamativas de la construcción de esta política pública, profesor Luis Eduardo, justamente es que se ha venido trabajando en red, ¿no? Hay diferentes entidades que se han sumado al proceso, que están trabajando, usted las acaba de mencionar. Digamos que no es la visión solamente de los jóvenes o de una sola persona, sino que es todo un conjunto, ¿no? Claro, digamos que eso me parece lo más, uno de los puntos más valiosos, que es la construcción colectiva de un proceso y que está, digamos, fundamentado en la participación consciente de los jóvenes. Yo creo que ahí estamos articulando uno de los puntos que hace mención el Acuerdo de Paz de La Habana, en particular en el punto 2 de participación política, que es cómo la universidad, la academia, desarrolla proyectos de impacto en la comunidad, y aquí estamos articulando dos instituciones de educación superior, tanto la Universidad Nacional como la Uniminuto. Ok, usted dice, profe, que arranca en marzo de 2016 y yo estoy viendo aquí todo un cronograma, se ha venido haciendo por etapas. En estos momentos están ustedes realizando los encuentros con los jóvenes. ¿Cómo se ha venido desarrollando estos encuentros? ¿En qué escenarios y qué reacciones se han presentado? Bien, digamos que se presentó, digamos, obviamente una antesala que fue, digamos, las discusiones metodológicas, la manera en que nos pensábamos el desarrollo de los encuentros que nosotros llamamos constituyentes juveniles. Okay. En ese orden de ideas hemos venido haciendo gestión en los colegios privados, en fundaciones, en instituciones públicas. Hemos tenido, digamos, el acompañamiento del secretario de Educación, el doctor Castellanos. Hemos tenido también el acompañamiento del doctor Fidel Torres, quien nos ha estado acompañando desde la Secretaría de Desarrollo Social, y fundamentalmente un apoyo del señor alcalde Eleazar González, ¿sí? Digamos que aquí hay una variedad, no solo de instituciones, sino también de formas de trabajar lo público. Porque nosotros desde la Universidad Nacional pues estamos desde un punto de vista, digamos, alternativo, plural, y la institucionalidad pues tiene sus formalismos. En ese orden de ideas, digamos, tratamos de no excluir, de no, digamos, cercenar puntos de vista, sino tratar precisamente de construir en la pluralidad, en la diversidad. Digamos que esos son aportes y que están en la ruta de lo que plantea precisamente el posacuerdo. Sí. Oiga, profe, aquí me surge una pregunta escuchándolo. ¿Qué tan fácil es en este caso construir esta política pública cuando se ha venido incluyendo a tantas personas? Y usted sabe que pues tener en cuenta y sobre todo agrupar tanto punto de vista no es fácil. Hay que ser, yo no sé si demasiado inteligentes o sagaces o cómo decir, para no dejar a nadie por fuera, pero también para no extenderse, para que sea una política efectiva y práctica. Digamos que acá hay que sincerarnos, digamos, en el punto de vista de que la sociedad colombiana y en nuestro caso, digamos, las instituciones y compañeros que nos están acompañando, pues tienen diversos puntos de vista. Sí. Por ejemplo, tenemos una plataforma juvenil que es muy cercana al partido que sale las FARC. Y tenemos a otro actor como Eliazar González que está plegado a Cambio Radical. Sí. Y entonces en ese orden de ideas uno diría, no, pero así es imposible construir. Y no, es que es efectivamente, digamos, una de las intenciones es, digamos, abordar el desafío de articular esfuerzos desde la pluralidad, desde la diversidad. Y no puede ser excluyente, porque es precisamente esa una de las intencionalidades del acuerdo de paz, como sociedad colombiana, en esa diversidad, una sociedad multicolor, sí, precisamente permite la confluencia para generar algo de manera conjunta. Claro, claro, sí. Profe, en 10 segundos, 15 segundos, ¿para qué la política pública de los jóvenes? Digamos que más allá de un texto, de una norma, el objetivo, digamos, más fundamental es construir tejido juvenil, ¿sí? Y digamos que la política pública fue la excusa en el orden de conocer, de acercarnos, de articular, de tejer redes con los jóvenes en las instituciones educativas públicas privadas, con habitantes de calle, con pelados que han consumido, es decir, cómo nosotros logramos reconocer esa diversidad de juventudes, ¿sí?, en plural, y cómo logramos que se empiece a tejer redes conscientes para tratar de defender, digamos, un escenario, un mundo juvenil, sus necesidades, sus propuestas, sus reivindicaciones. Y entonces en ese ejercicio de articulación es donde nosotros estamos apostando, digamos, el mayor esfuerzo. Okay. De cómo, a pesar de que la política pública se convierta en un texto, este sirva para articular a los jóvenes y que defiendan su política pública. Sí, sí, y tienen que ser así, que se comprometa, ¿no? Sí. Que la sientan. Profe Luis Eduardo, usted decía que la apuesta es que en marzo se ha entregado al Consejo, ¿cierto? Sí. Consejo de Socha. ¿Qué camino viene? Estamos en septiembre, de aquí a marzo, ¿qué viene para esta política pública? Pues como lo reseñaba muy bien el profe Ariel, nosotros de mayo a noviembre estamos avanzando en encuentros constituyentes o grupos focales en lenguaje de la alcaldía. Nosotros en octubre tenemos proyectado un primer foro de política pública juvenil. Posteriormente en noviembre vamos a generar unos espacios como de refrendación de la información que hemos recogido, porque recordemos que también es un proceso de investigación, acción participativa. Okay. ¿Sí? Retomando una metodología de investigación propuesta por el maestro Orlando Falsborda y Camilo Torres. Uh-huh. Posteriormente en febrero vamos a hacer un segundo foro de política pública juvenil y en abril vamos a hacer el segundo festival popular juvenil de Soacha. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí es importante no perder de vista que esta construcción de política pública parte de reconocer las particularidades de los jóvenes y de sus visiones. Es decir, no es una política pública construida en un escritorio o desde arriba, sino que se intenta que sea desde abajo, y cómo nosotros logramos que los jóvenes se logren apropiar de su política pública. Yo creo que usted acaba de decir la palabra, que es que se apropien, y tiene que ser así. Pues profe, le deseamos muchos éxitos en el tema de la construcción de la política pública. Vamos a estarle haciendo seguimiento y por supuesto lo vamos a estar invitando a usted. De pronto miramos otros jóvenes, a ver cómo nos termina de ir en estos encuentros allí en las instituciones educativas, porque hay que impulsar, Miguel, de verdad este tema. Tema de la política pública de jóvenes, como bien lo decía el profesor Luis Eduardo, pues que los jóvenes se asinceren, se apropien y que sea una política para mucho rato. Antes de irse, estoy viendo acá un libro, profesor Luis Eduardo Lamus, donde entiendo que usted escribe un capítulo, es un libro de la Universidad Nacional de Colombia, Poderes en Movimientos, Procesos y Dinámicas Reconstituyentes en Colombia durante el siglo XXI. Hay un capítulo, mire por aquí don Felipe, Dialécticas del Orden, Aproximaciones a la Subversión Social en Colombia frente al Régimen de Acumulación Contemporáneo, por Luis Eduardo Lamus Parra. Un libro interesante, que el solo título suena interesante. Hay un capítulo que escribe aquí el profe Luis Eduardo. ¿Por qué no nos comenta rápidamente cuándo se editó este libro y cómo se dio esa posibilidad que usted pueda escribir un capítulo en este libro editado por la Universidad Nacional? Bien, este libro es resultado del trabajo del Grupo de Investigación Interdisciplinario Estudios Políticos y Sociales, TCEUS, de la Universidad Nacional. Y haciendo parte de este grupo logramos avanzar en interrogar, en explorar el movimiento social y popular en Colombia durante las últimas décadas, ¿sí? Y en ese orden de ideas, digamos, nos preguntamos sobre cómo ha sido la construcción de las plataformas Congreso de los Pueblos y la plataforma política Marcha Patriótica, que van a ser los protagonistas de las circunscripciones especiales de paz, ¿sí? Entonces recordemos que estas circunscripciones están pensadas para que lleguen representantes al Congreso de la República, movimientos sociales en estas zonas particularmente azotadas por el conflicto. Entonces, en ese orden de ideas, nos preguntamos cómo es que se han construido estas plataformas políticas y sociales que están fuera de los marcos partidistas, que son movimientos sociales, campesinos, obreros, sindicales, indígenas, negritudes, que se han articulado en estas dos plataformas. Entonces, el libro hace, digamos, un trasegar, hace un panorama de cómo se han construido estos poderes en movimiento, ¿sí? Porque son movimientos sociales y populares en las zonas fundamentalmente rurales, pero también tiene sus visos urbanos. Y en el capítulo en particular, en el que escribo, hace, digamos, una reconstrucción de cómo la violencia ha sido un elemento estructurador del sistema político colombiano y cómo precisamente con el acuerdo de paz se busque cerrar la página de la violencia en la política y que permita a la sociedad colombiana, digamos, manejar sus conflictos a través del diálogo y la participación democrática. Digamos que ese es uno de los rasgos que caracteriza el capítulo. Y quisiera anotar en particular, trayendo a colación el tema de la política pública juvenil, digamos que todos estos esfuerzos y todos estos trabajos están pensados precisamente en cómo nosotros, sociedad civil, academia, se apropia del acuerdo de paz y no espera que el gobierno nacional lo desarrolle, porque ahí encontramos muchas talanqueras, sino cómo la sociedad civil impulsa procesos de construcción de paz precisamente por medio de la participación política. Ese es como uno de los elementos nodales de estos propósitos.